No rio de merda, minha perna caiu. Sufri na ponta negra e morri. Sufri no rio de merda, sufri na ponta negra. Sufri no rio de merda, sufri na ponta negra, na ponta negra, na ponta negra, na ponta negra, na ponta negra.